Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Siguen en expansión las radios comunitarias de Argentina. En Chosmalal, la Mesa Campesina del Norte Neuquino, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que trabaja sobre el abuso del campesinado por parte del gobierno, políticos corruptos y privados, van a inaugurar la radio FM La Riera, en el marco del proyecto Sembremos Palabras, Cosechemos Derechos, que lleva adelante Farco, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Fabián Alderete, integrante de la Mesa Campesina, nos cuenta de qué se encarga. Bueno, la Mesa Campesina del Norte Neuquino está dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es un movimiento nacional, y nosotros específicamente o básicamente, o en un inicio la mesa empieza a trabajar, es el tema de tierra, ¿no es cierto? Todo el tema de, bueno, abuso sobre el campesinado, de la mano del gobierno, de la mano de político corrupto, de la mano de privado, de usurero. Bueno, el Norte Neuquino, como en tantas otras partes de las provincias, está con, bueno, con tierras fiscales. La provincia no quiere entregar títulos, digamos, porque es una herramienta de poder, ¿no es cierto? También nos cuenta la emoción que siente a escasos días de la inauguración. Bueno, sí, la ansiedad, sí, desbordado de ansiedad, muy muy contento. Sabemos que es un gran compromiso, ¿no? Estamos disfrutando el momento de la inauguración como un festejo. Para la organización también es un momento muy importante para poder festejar y lograr llegar a este logro que es la radio. Y sabemos que tenemos un compromiso muy grande, ¿no? Porque los equipos vienen por el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras que están en instituciones, en organizaciones. La inauguración de FM La Riera será el día sábado 26 de septiembre en la Casa Campesina. Ruta 40, kilómetro 2630, en Chosmalal. Reportó desde San Martín de los Andes, Ignacio Pacheco, de FM Pocahuyo.